Espera un momento, quiero hablarte. Necesito desahogarme, ya no te siento como antes. He empezado a preocuparme. Espera un momento, no te vayas. Mírame fijo a la cara y dime si es cierto que tú me amas, porque yo siento que nuestro amor se acaba. Siento tan lejos, porque me duele pensarlo, porque las noches no duermo, porque me duele aceptarlo. No me digas que todo acabó, que esta historia a su fin ya llegó. ¿En qué momento se nos escapó? Dime qué nos pasó. Ven y siéntate, habla conmigo de la situación. Dime qué siente tu corazón, dime la verdad. Ya tienes otra persona, dame otra oportunidad, por favor, razona. De verdad, tengo un mal sentimiento. Quisiera saber si queda algún sentimiento. Dime la verdad, ya no te robo el aliento. Si estoy sufriendo por tu amor y no te miento. Y la vida, y la vida. Porque te siento tan lejos, porque me duele pensarlo, porque en las noches no duermo, porque me duele aceptarlo. Porque te siento tan lejos, porque me duele pensarlo, porque en las noches no duermo, porque me duele aceptarlo. No quiero, no puedo, me niego a aceptar que ya no estás. Me quieres, te quiero, abrázame que el tiempo se va. No puedo perderte, no. Abre ya tu corazón y rescatemos este amor. Quiero hablarte, necesito desahogarme, ya no te siento como antes. He empezado a preocuparme. Espera un momento, no te vayas. Mírame fijo a la cara y dime si es cierto que tú me amas, porque yo siento que